perdón, ¿hay algún médico de guardia? El doctor Jorge Centeno Huamán, médico otorrinolaringólogo, asegura que el uso de hisopos no es recomendable, ya que el mecanismo de autolimpieza del conducto auditivo es sumamente eficiente y el uso de bastoncillos de algodón puede dañar la membrana del tímpano, produciendo una sordera irreversible. Doctor Centeno, lo estamos vigilando muy de cerca. Cotonete, el que más cerca está de las pruebas.